Hijo, tenemos que hablar, educándote soñé, y no comprendo el porqué tú dejaste de estudiar. Yo te soñé un ejemplar, científico, un gran doctor, si era abogado mejor, en fin, con una carrera. Y ya ves de qué manera correspondiste a tanto. Padre, tu sobresaliente canto, hermosa voz que te dio fama, el estudiar mil programas fueron un inconveniente. Escuchar constantemente que César y el Ferrari, mi papá, provocaron la atracción de ser a mi padre igual. Y si eso es malo, fatal, padre, otórgame tu perdón. ¡Cumbia, cumbia! Para Chile, Santo Domingo. No tengo que perdonarte, hijo, no es pecado ser artista, pero tienes en la vida lo mismo que consagrarte. Temo que pueda dañarte si alguien habla mal de mí, pero muchos por allí que no llegaron a estrella y de un fondo de botella quieren hacer un rubí. Puedo vivir orgulloso, aunque más los envidiosos unirnos hayan querido. Pero los pueblos han sido los que han dicho la verdad, eso sí. Y esa popularidad de que gozas, padre bueno, acaba con el veneno de la envidia y la maldad. ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡Cumbia, cumbia! Lo que quiero, padre mío, es ser como tú. Quiero cantar, quiero triunfar. Le doy las gracias a Dios porque tú eres mi padre, y le llevaré el apellido Ferrari. Gánate una oportunidad si quieres triunfar como papá. Y yo me siento orgulloso de que sea mi hijo querido. Te doy la bendición. Lo que quiero, padre mío, es ser como tú. Quiero cantar, quiero triunfar. Cuando tú empezaste en el 72, tú todavía no soñabas conmigo. Gánate una oportunidad si quieres triunfar como papá. Y yo sé que si lo haces con amor, podrás llegar a triunfador como Dios. Lo que quiero, padre mío, es ser como tú. Quiero cantar, quiero triunfar. Primero hay que pasar por lo que tú pasaste, y con empeño yo voy a llegar arriba. Gracias, viejo. ¿Qué tal, amigos? Fuerte ese aplauso.